siempre deja cicatrices y se olvidan los te quiero. Saber si de una vez me aclaro. gustaste, por eso me atrapaste, por tanto y tanto amarme así. Yo nunca había pensado que estando tú a mi lado iba a sentirme tan feliz. Nunca más he dejado de amarte así, porque tú no has dejado de amarme a mí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. cigarros encontré. No es mi marca, ya lo sé. Tres son muchos para el amor, o viene conmigo es de él. Él, que no case ella con él, tiene que olvidarse de él, o dejarme a mí. A mí, a mí nadie va a burlarse de mí, o es mía o de él. Habladores pude ver otros amores mientras yo callaba, y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba. Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba, porque mi universo aún estaba en ti. La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza. Nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas. Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo caía. Callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti. Tú, insaciable amante, tú te crees más que nadie, tú, y no eres lo único en el mundo. Ya me cansé de callar. Serás lo único en el mundo. Ya me cansé de callar.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Soy un sube y baja, que te doy frío y calor. Sé que soy niño y adulto, en mí no cuenta la edad. Que si te alabo, te insulto, que soy mentira y verdad. Te amo y no te amo. Te perdono, veces te hago llorar. Soy placer que martiriza, soy tu arena y soy tu mar. Y cuando duermes conmigo, soy tu luz, tu oscuridad. Soy tu amante y soy tu amigo, soy cárcel y libertad. Te amo y no te amo, te busco y te rechazo. Te amo y no te amo, soy mañana y ocaso. Te amo y no te amo, te culpo y te perdono. Te amo y no te amo, pero no te abandono. Antes de conocernos sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso que yo vivo tan tranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante. Nos conocimos.